noche, si tu calor, si tú no estás, se oculta el sol. Pienso en el tiempo en que tú y yo íbamos juntos sin dirección. Nuestra historia nunca llega a despertar. Romper el silencio y podré gritar. Hoy por ti. Romper el silencio. Hoy sin ti. Ya nada será igual. Hoy por ti. Se detiene el tiempo. Hoy sin ti. Ya nada será igual. Palabras para explicar si lo que siento es de los dos. Es tan difícil el comprender que la distancia sea el porqué. Nuestra historia nunca llega a despertar. Romper el silencio y podré. Boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical. Hemos comenzado con Tabú. Recomendación, uno de los grupos que uno de nuestros últimos invitados, Terminal 6, que por cierto, este fin de semana presentaron su último trabajo en Madrid, nos recomendaron esta banda barcelonesa de hard rock. Hemos rescatado uno de los temas que teníamos en nuestro archivo sonoro, pero el tema que nos trae hoy es que dentro de 10 días estaremos de fiesta, músicos, redactores, simpatizantes y lectores de losmejoresrock.com. Nos reuniremos en la Sala Barracudas para compartir un rato agradable y tomar una copilla, un refresco, lo que haga falta. Los Más Mejores fue fundada como fanzine en 1992 por John Marín y sobrevive como web tras haber pasado por el formato de revista a todo color. Comenzamos. ¡Oh! Pues emitiendo para el 107.5 de la zona noreste de Madrid, Radio Enlace, para todo el mundo también a través de radioenlace.org. Y bienvenidos a los oyentes de asaltomataradiorock.com. Pronto tendremos noticias también de una iniciativa que a mediados de mayo tendrá lugar en la Sala Gruta 77, donde un montón de programas y de músicos nos reuniremos para hacer una maratón en esta sala de Carabanchel. Las 4 y 7 de la tarde, ya sabes que estamos en iVoox con nuestros podcasts, con las entrevistas, en las redes sociales, en losmejoresrock.com, en insonoro.com. Ahí puedes descargar los podcasts y también puedes escucharnos buscando Radio Enlace, buscando Asalto Mata Radio Rock a través de TuneIn todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Recibe un saludo de Javier del Valle, te voy a acompañar durante aproximadamente una hora, ya unos 50-52 minutos próximos de programación. Y bueno, pues el otro día nos desayunábamos con la triste noticia de la pérdida de uno de los vocalistas puntales de esa llamada tercera vía del hard rock, del heavy metal en los 80, que fue José Antonio Manzano, vocalista de Banzai, entre otros muchos proyectos. Ha fallecido después de luchar contra un cáncer de una forma admirable y dando un ejemplo a todos los que le seguíamos a través de las redes sociales. Y desde este programa, pues había que hacerse eco también de la desaparición de este vocalista, con una gran imagen, con una gran voz y muy versátil para interpretar todos los registros, tanto de hard rock como de heavy metal. Así que vamos a comenzar con un tema de en vivo y potente, un DVD que Banzai grabaron, registraron en unas fiestas de Aluche, en esa reunión de esa formación con Salvador Domínguez y también el propio José Antonio Manzano, donde interpretaban esta canción que se llama No pierdas el tren. Descanse en paz, Manzano. And this Pues ahí estaba, no pierdas el tren, en directo Banzai, y tenemos ya en los estudios, no ha perdido el tren, pero ya ha llegado, porque precisamente porque no lo ha perdido, Leo Cebrián, que va a ser uno de nuestros, bueno, él no es invitado, él es casi de miembro del programa, colaborador esporádico del programa. Buenas tardes, Leo. Ah, espérate que te abra el micro. Sí. Ahora sí, buenas tardes. Buenas Javier. Tardes. Pues, jolín, que digo que se nos hiela un poco el corazón, ¿no?, al enterarnos de noticias como las de, como la desaparición de José Antonio, ¿no?, de José Antonio Manzano. Sí, era una noticia desgraciadamente esperada de alguna manera, pero cuando ocurre, pues es un palo. O sea, la reacción de la gente ha sido increíble, ¿no?, la verdad. Y como corresponde a quien ha formado parte de nuestras vidas, de alguna manera, ¿no?, aunque modesta, pero importante también. Pues ahí luchando José Antonio, y bueno, no vamos a extendernos mucho más, de hecho, ya a través de las redes sociales de distintos medios de comunicación, también de losmejoreros.com, se ha reseñado el acontecimiento, así que es momento de quedarnos con esa parte que pervive de Manzano, ¿no? Así que preséntanos, porque te dije que trajeses algo de material, ya que vamos a hablar un poco de losmejoreros.com, de esa fiesta del día 13 de abril en la Sala Barracudas. Nuestros oyentes, ¿dónde pueden escribir para que tengan su invitación? Pues la invitación se puede conseguir escribiendo a una dirección de correo, que es fiesta@losmejoresrock.com. Muy fácil, fiesta@losmejoresrock.com. Porque en taquilla tendrá un precio de 5 euros. Entonces, los que estén interesados todavía tienen días para poder hacer la gestión. Pues te iba a decir que íbamos a presentar a Salduye, que es uno de los eventos, el concierto en Madrid de esta banda que ha cubierto losmejoreros.com. Sin embargo, bueno, como hemos quedado en llamar por teléfono a uno de los protagonistas de la fiesta del próximo 13 de abril, en concreto a los componentes de Altunas, ¿nos van a atender desde Almería, puede ser? Sí, de algún lugar de Almería, exactamente, de la provincia. ¿Del desierto de Tabernas, puede ser? No. ¿Quién sabe? Son itinerantes. Bueno, vamos a poner de fondo, mientras contactamos con ellos, a ver si nos pueden atender, pues una de esas bandas que ellos reinterpretan, supongo, ¿no? Los Ramones, ¿no? Sí, señor. Yo he visto a través de YouTube que este grupo, que participará el 13 de abril, estará actuando, bueno, un dúo de versiones que la reinterpretan a su manera particular, y estarán actuando el próximo 13 de abril en la Sala Barracudas. Y ya lo sabes, si quieres, hazte con tu invitación, pídesela a Leo, y bueno, pues comparte un rato con nosotros, que habrá regalos, sorpresas, buena música y buena compañía. Todos estaremos allí pasando un buen rato. Así que vamos a escuchar un retazo de ese disco mítico de los Ramones, el It Is Alive, mientras contactamos con ellos. Let's go! Hey, ho! Let's go! Bumpin' this shit! We'll be right back. Pues creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bill de Altoonas. Buenas tardes, Bill. Buenas tardes. Hola. Hola. Bill y Carrie. Buenas tardes. Hi, how are you? Fine, thank you. Really good. And you? Fine. Muy bien. Aquí en Madrid, deseando que llegue vuestra visita a la Sala Barracudas. Tenemos en el estudio a Leo. Leo, saluda. Hola. Y primer saludo, además, para los dos. Hola, Carrie. Hola, Bill. Hola, Altoonas. Nosotros mucho feliz por presentar el concierto en Madrid, muchas gracias. Uh-huh. You are happy, ¿no? Estáis felices. Español poco. Uh-huh. We better speak in English, okay? Tell about your career before Altoonas, before arriving to Spain. Okay. Previously, Carrie and I both played in power trios or punk rock bands. Carrie was in a band called Servo. I was in a band called China Drum. China Drum made three albums with Beggar's Banquet and MCA in America. Carrie made an album with the Crackle Record Company. We met 15 years ago touring Japan. We played some punk rock shows in Japan, and always had a massive interest in music. Always been into power pop. Always been into bands like Bad Religion, Green Day. And the Ramones, and we decided to put a covers band together here in Spain, since we came here to live, using the same philosophies that we had back in the 90s when we were recording artists and making albums. And we're having a really good time doing it, good fun. We still write our own original music, but we find it easier to get gigs if we do covers. So that's why we started doing covers of versions of our own songs and of others. Uh-huh. Nos han hablado de su carrera, ¿no? Relacionada con el punk. La información que tenemos es que han compartido escenario con estrellas como pueden ser Green Day, Steve Littlefinger, etcétera. Did you have met some rock stars as Green Day, Steve Littlefinger? China Drum, the band I was in the 90s, we toured with Green Day, we toured with Blink 182, Sam I Am, bands like Unwritten Law, Pennywise, Step of the Fingers, UK Subs. We played with supportive bands like lots of American hardcore sort of punk bands, because we did a lot of touring in the States. And we did a 4.5 month tour with Blink 182 in a band called Sam I Am, and another band called Unwritten Law, who are all still going, funny enough. Bueno, quería, a ver, como la comunicación es un poco complicada porque hay bastante ruido, para que la gente por lo menos sepa un poco de qué están hablando, nos han contado pues los discos y las bandas en las que han estado tocando, con las que han editado discos a un nivel importante en el Reino Unido. A todas esas bandas que los nombres sí las hemos percibido bien, ¿no? Con las que han tocado en gira. Y nos contaban últimamente, pues eso, cuál había sido su opción de venir a España, pues a hacer versiones. Básicamente es eso. Mm-hmm. And why did you choose Almería and the south coast of Spain? It's a long, because of the weather. It's a long story, and we're not that boring with it. Basically, we had a holiday home here, and we decided to come and live in it. It's as simple as that. Yeah, the weather was a big attraction as well, because England is so cold all the time. We wanted a bit of a change from that, so we thought southern Spain would be a good place to choose. We also like the culture, laid-back lifestyle. It gives us a chance to pursue things, to pursue more music, whereas in the UK it's a bit more of a rat race where you don't have as much time to do the music, and there's certainly not as much culture there, you know, and etc. There's a lot more space here as well in the UK. There's not much room to move. There's lots of traffic, lots of cars, and here it's a lot. There's a lot more space. We live in deserts. It reminds us when we toured America in the 90s. We used to spend a lot of time at the South by Southwest Festival in Texas. We used to play gigs in New Mexico, Texas, Arizona, and South California. And it reminds us an awful lot of those areas. It's very atmospheric, very beautiful, and Almeria has a huge attraction to us. We think it's a very, very special place. Pues eso, que se quedaron prendados cuando visitaron Almería y bueno, pues por el clima, por la cultura, por la tranquilidad, desde luego, claro, han elegido una zona que yo también quisiera irme para allá. Y allí están eso, desarrollando este proyecto Carry Bill de versiones Altunas, que el próximo 13 de abril lo tendremos aquí en Madrid en la Sala Barracudas. Explicadnos en qué consiste vuestro espectáculo. Please explain our people how is your spectacle. Sorry, could you say that again, please? How is your spectacle, your show? How is your show? It's good fun. Yeah, very, very good fun. Down here, there's a lot of retired people. Personas antiques. English. Yeah. And it's very, very funny because we play music that is not always appropriate. But it's surprising how many of the retired generation love it. So it's quite bizarre. But we're really looking forward to coming to a really cool place like Madrid and unleashing what's been called the punk rock machine gun. We came to Madrid years ago in the 90s to do press for the record company. And I'm really sorry I can't remember the name of the label, but we did a few gigs in Spain. We played in Bilbao, and we played in Valencia, and we played in Sevilla. And we did spend a couple of days in Madrid doing press and talking to magazines. And it was fantastic, you know, and to have the chance to go back there and play a similar style of music again is a great honor for us, and we thank you. Bueno, seguimos un poco resumiendo, traduciendo. Lo que nos ha explicado ahora ha sido pues su experiencia previa en Madrid, cuando estuvieron pues contactando con compañías de discos y demás hace unos años. Y con anterioridad nos han contado un poquito cuál es su espectáculo ahora mismo en Almería, porque ellos suelen actuar para la colonia de turistas ingleses, que fue donde yo les descubrí, en Vera. Tocando para un montón de jubilados, pero tocando un repertorio de rock and roll para gente ya bastante mayor, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Eso es lo que queremos ver el día 13. Y bueno, eso es básicamente lo que hacen, aparte de canciones nuevas que están elaborando y que no sé si quizás lleguen a tocar. Muy bien, pues resumido en lo que consiste el espectáculo, Carry Bill, muchas gracias por haber intervenido hoy en otra semana musical en Radio Enlace de Madrid y para todo el mundo. Thank you for the interview, Carrie and Bill. Yeah, muchas gracias a ti. Thank you. Hasta luego. And have a nice evening. You too. Yes. See you on Saturday 13th. That's right. Yeah. Saturday 13th. Yeah. Lots of energy. Lots of punk rock. Lots of power pop punk. Muy bien. Fantástico. Pues regresamos a Salduye, que era lo que estábamos escuchando anteriormente. Bueno, pues ha sido un experimento esta entrevista. Experimentos con gaseosa, aunque, bueno, podéis hacer una idea. Ha sonado una versión de Dolly Parton, Jolene, que, bueno, os podéis hacer una idea de la diversión, ¿no? De cantar canciones punkerizadas. del desmadre que vamos a organizar, que Leo está organizando para el 13 de abril en la Sala Barracudas. A ver qué nos puedes comentar, así para ampliar un poquito la información de la actuación de Altunas y de la fiesta. Pues, ¿qué vamos a hacer? En principio es la intención, dos pases, uno primero de 45 minutos, la fiesta empieza a las 9, por lo tanto, bueno, pues a las 10 menos cuarto estarán ellos tocando tres cuartos de hora. Luego haremos un pequeño receso de 15, 20, 30 minutos y volverán otra vez a una segunda sesión. Porque en esta segunda sesión, mientras ellos tocan, nosotros vamos a estar pues repartiendo los regalos. Así es, o sea, vamos a instalar nuestro telón corporativo, por así decirlo, y no vamos a hacer sorteo. O sea, la gente que quiera regalo, yo creo que va a haber casi para todo el mundo. Y bueno, pues lo único que tendrá es que hacer es desfilar por allí y, bueno, meter la mano en la caja correspondiente, sacar el boleto con el producto o el detalle que se vaya a llevar a casa, y si eso sí, les pediremos una foto pues para inmortalizar el momento. Pues se trata eso, de pasar un rato agradable. A mí se me ocurre una reflexión, ¿no?, un poco viendo lo que significa de Altunas y lo que uno observa cuando acude a la costa, a sitios turísticos, ¿no? Los españoles tendemos, cuando vamos a entrar a un sitio a tomar una cerveza, un refresco, una copa, si hay música en directo, a decir, uy, no, nos apartamos, no, que esto nos molesta. Y sin embargo, el público anglosajón le encanta, ¿no?, por lo menos aunque sea como fondo, disfrutar de música en directo, de versiones, de lo que sea, de disfrutar de un espectáculo. Aprecian en ese sentido mucho más que nosotros, y quizá ahí puede estar una de las razones culturales por lo que es tan difícil sacar proyectos para actuar en vivo, ya incluso de versiones, a pesar de esa polémica de los grupos tributo y demás. Sí, yo la verdad es que me quedé muy asombrado. Lo había leído, me lo habían contado y todo eso, pero hasta que no lo ves no te lo crees. O sea, pues a esta gente le basta una base electrónica, una guitarra con su amplificador y micrófono. Y con eso pues te hacen una sesión, en este caso de punk rock, pero es que dos, tres días después había otra mujer, otra cantante, que ella sola con sus bases pues estaba haciendo también standards para el público británico. Y la actitud de la gente que estaba oyéndoles era muy curiosa, porque ellos estaban cenando, es decir, de vez en cuando miraban, cenaban, pero escuchaban la música como si fuera un hilo musical. O sea, era increíble. Realmente se parte del respeto hacia el artista, claro, porque si estás pegando voces o estás haciendo ruido con los cubiertos, no, allí la gente estaba muy tranquila, nada que ver con el tópico hooligan inglés. Bastante atenta, y por supuesto cuando terminaba cada canción pues aplaudían, y a mí me pareció fantástico, me dio mucha envidia, la verdad. Pues por eso nos hemos traído estos dos aquí a Madrid. Pues sí, yo creo que además, para una cuestión que sea más que puramente un concierto, sino una fiesta, y puede ser ideal. Veo aquí que interpretan Sex Pistols, Steve Littlefinger, Blondie, The Clash, Depeche Mode, Snow Patrol, The Vapors, Pulp, Bowie, Undertones, Ramones, o sea, muy variadito. Sí, hasta Pet Shop Boys. Hasta Pet Shop Boys, pero nada de pop, sino totalmente... Caña, guitarreo y desmelene. Y luego además ellos en escena tienen una actitud de punk rock 100%, y la imagen que llevan está muy cuidada. O sea, es un espectáculo en pequeño formato, como si fuera microteatro, pero en este caso micro show, pero muy bien resuelto. Vamos, yo garantizo esa diversión. Pues ya lo saben, ya lo sabéis, amigos oyentes, amigos lectores de losmejoresrock.com, escribid a fiesta@losmejoresrock.com y solicitar ahí vuestros pases, vuestras acreditaciones. Porque sin pase, sin acreditación, pues hay que desembolsar una cantidad de entrada, y lo suyo es que aquellos oyentes o lectores, amigos, que vengan a disfrutar de este concierto, de esta fiesta y de un rato en la Sala Barracudas, ¿no? De eso se trata. Ahí está. Pues ese es el espíritu. That's the spirit. Que estamos muy, muy bilingües hoy. Hoy hemos desarrollado una clase de Dutch English. Tendremos que repetir. Follow me. Somos más de follow me. Los oyentes. Por cierto, si algún voluntario de los oyentes nos puede ampliar la traducción, se lo agradeceremos enormemente. Se transcribirá adecuadamente, sí. En fin. Te he pedido que, bueno, ya que viene esta representación como coordinador de losmejoresrock.com, ya he hablado yo un poco de la historia desde 1992, la fundó John Marín, ahora habitando en México, llevando la edición americana, ¿no? Ahora en página web. Empezó como fanzine, luego como revista, ahí nos conocimos tú y yo. Pero bueno, vamos un poco a los momentos actuales y uno de los eventos que se ha cubierto recientemente fue un concierto, el pasado hace como unos 10 días, ¿no? Hace dos fines de semana, en la sala Soundstage, ¿no? Y Salduille, ¿cómo se llama? Salduille. Salduille fue una de esas bandas que participó en ese concierto, ¿no? Sí, fue un doble cartel de folk metal con Landeveer, que es un grupo de Alicante que ya tenía publicados discos. Ahora han vuelto con un nuevo cantante y después de unos años de parón. En teoría, bueno, es un cartel compartido, pero Salduille fue quien tocó primero y la verdad es que fue, resultó espectacular. O sea, la entrega de la gente que llevó, que fue, yo diría que el gran porcentaje de público que hubo en la sala Cool Stage, pues convirtió el concierto en una ceremonia pues muy interactiva con los músicos, ¿no? O sea, uno de esos conciertos eufóricos a un horario casi vespertino, pero con un resultado apabullante. O sea, yo creo que este va a ser uno de los grupos del año, este disco en concreto. Y bueno, van a tocar con Landeveer también en el Stage Camp, lo llaman así, al escenario del camping, de Leyendas del Rock. La progresión de esta gente, que es de Zaragoza y que hace, bueno, pues folk metal, pero basado en leyendas de su tierra, en fin, historias de conquistadores ibéricos y resistentes a los romanos y demás, pues va a ir para arriba seguro. O sea, es una apuesta de recambio clarísima. En esto del universo del metal, ¿no? ¿Puede ser uno de los estilos que más desarrollo tengan últimamente dentro del espectro nacional el folk metal, los grupos de folk metal, de los que más público fiel tienen, o cómo lo ves tú esto? Sí, desde luego yo creo que el testigo del power metal, pues lo ha cogido el folk metal. Llegan muchísimos discos de este estilo. Claro, también es complicado porque muchos de los grupos son bastante parecidos entre sí, o sea, se tienen que distinguir por algo, por el tratamiento de las letras, que empiezan a ser de temas propios, bueno, basados en leyendas de la historia de la península ibérica o de España, según. Y bueno, como a modo de distinción de un sonido que puede ser muy mimético, es verdad. Hay otros, por ejemplo, ayer estuve escuchando un grupo que mete la zanfona, que es otro instrumento medieval, en fin, o sea, están todos ahí en la pelea para ver un poco quién saca la cabeza con una singularidad, ¿no? Pero desde luego el público es joven, es fiel y apoya pues este estilo más que otros, desde luego. Bueno, pues lo dejamos un poquito de fondo y ahora pinchamos otro tema antes de despedirnos y antes de dar la agenda de conciertos. Marcho.

y que tanto nos ha gustado durante los últimos años. El disco es una especie de transición del sonido de la raíz al propio de Juan, que ha hecho un disco en el que cabe de todo, canción de autor, bueno, un poco como lo que tú pones en tu programa. Sí, sí, sí. La verdad que esto me... Rockizaje, sí. Mestizaje, rock, rap, hip hop, por supuesto, sí. Me está entrando bastante bien. Bueno, pues ya vemos que van volando solos algunos de los componentes de la raíz en sus proyectos. Tenemos a uno de sus vocalistas en Boycott, colaborando en el disco de Nadie. Tenemos también este proyecto, Valira, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que sabíamos que tenía que haber continuación de una u otra manera de eso, de sus mentes, ¿no? De sus proyectos musicales. Sí, de hecho yo le comenté un poco, pues se habían terminado muy cansados del gigantismo al que había llegado la raíz, y dijo, bueno, que necesitaban un descanso. Era obvio, algunos están pues dedicados a la familia. Y de todas formas es una buena noticia que un grupo se pueda tomar un descanso, como en su momento ocurrió con Escape. No hay muchos, desgraciadamente, en el rock español o el punk rock, en fin, este tipo de música que pueda decir, pues vamos a parar. Para pues continuar luego, claro. Hay que poder permitírselo. Sobre todo parar porque realmente se necesita un descanso por exceso de trabajo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues Leo, muchas gracias. Gracias a ti, una vez más. Y pues espero verte, seguro que sí, el sábado 13. Sábado 13 en Barracudas, ¿a partir de qué hora? De las 9 hasta las 12 y media. Pues allí nos veremos. Y antes de recordar algunos conciertos de este fin de semana, antes del día 13, pues hay conciertos, por ejemplo, Harps, Pablo Fugitivo, Black TV y Pan en El Sol estarán el viernes 5 de abril. El sábado 6 de abril, Bajo Presión estará en el Teatro Federico García Lorca de Seseña Nueva. Será una fecha muy especial para esta banda, con 2 horas de show y con muchos invitados: Chino Banzai, Luis Romero, Filto, Carlos Álvarez, Isaac Palón, etcétera, etcétera, etcétera. Desvariados y Calibre 91 estarán en la Sala Mont también el sábado 6 de abril. Pues nada más, te emplazamos a la semana que viene. Todavía no tenemos invitados confirmados. Lo que sí que te recomendamos es que disfrutes de la música en directo como lo hacemos nosotros y como recomendamos desde estos micros. La semana que viene más. Muchas gracias por la escucha. Un saludo de Javier del Valle y de Leo Cebrián. Te hemos acompañado en la sobremesa de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock. Hasta la próxima.